¿Qué tal, Karina? Un gusto. ¿Se confirma esto? ¿Podría reactivarse esta causa a partir de algún estudio realizado en los últimos días? ¿O por lo menos un resultado conocido en los últimos días? Dos temitas para aclarar. Pues reactivarnos la causa siempre estuvo en movimiento y sigue en movimiento. Bueno. De parte de la querella, y creo que la fiscalía también se trabaja arduamente como para que la causa no llegue a un estado de archivo. Uh-huh. Es lo que particularmente de parte de la querella, como representante de la familia, no permitiría. Y por otro lado, no es que se pueda llegar a resolver. Nosotros estamos a la espera de unos informes, por un lado de un ADN y por otro lado de cuestiones que tienen que ver con una revisión de la autopsia solicitada por parte del juez de instrucción. Uh-huh. Que es el juez que lleva adelante la causa, ¿no? Sí. Si bien la investigación está en cabeza del fiscal porque no tenemos autores conocidos, pero todo lo que tiene que ver con garantías y demás lo lleva el juez de instrucción. Uh-huh. Una de esas pruebas, la ampliación de autopsia, es para descartar en absoluto, que para esta parte ya está descartado, la hipótesis que podría haber estado por parte del juzgado de que Lucas estuvo congelado durante los 26 días que estuvo desaparecido. Es una teoría que, la verdad, desde parte de la querella no la abonamos para nada. Creo que ha quedado más que comprobado que Lucas estuvo vivo y secuestrado, privado de su libertad. Nosotros abonamos y con el resultado de estos informes periciales vamos a corroborar la hipótesis del secuestro extorsivo. Uh-huh. Siempre reitero que tiene todas las características y que así lo han manifestado los expertos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En un informe que estuvieron elaborando en la ciudad, estuvieron en contacto con las partes y con familiares y allegados y con cada uno de los actores que ha tenido esta causa, y establecieron esto, ¿no? Las tres momentos fijos de lo que tiene que ver con el secuestro extorsivo: una preparación, un desarrollo y un lamentable desenlace, que evidentemente, al no poder cerrar una negociación, hizo que a Lucas se lo asesinara y casi 48 horas después apareciera el cuerpo dentro de la jurisdicción de la comisaría en la que él prestaba servicio, y un día en el cual había un acto encabezado por el gobernador y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, ¿no? Uh-huh. ¿No cerró una negociación? ¿A qué se refiere? No, la verdad que nosotros lo que estamos buscando es eso, el porqué. Sí. Reitero que para mí, en principio, Lucas fue al azar. Digo en principio porque no hay nada en la causa que me guste que Lucas haya estado implicado en algún tipo de hecho delictivo o que haya participado de su propio secuestro o cualquier otra teoría o hipótesis que en un primer momento se quiso lanzar como para poder desviar el foco de la investigación. Uh-huh. Por otro lado, siempre recuerdo que mis clientes no fueron extorsionados para nada, de hecho tampoco tenían ningún tipo de cuestiones con qué hacerlas, ¿no? Y por otro lado, para mí, y como lo dije en estas últimas horas, y lo vengo manteniendo desde que asumí, esto es un mensaje muy claro para el sector del poder político. O sea, la extorsión sería al gobierno, clarito, ¿no? La verdad que la palabra extorsión suena como fuerte, pero hay algo que quisieron hacer y que para eso utilizaron a Lucas, o que pidieron que se dejara hacer y para eso utilizaron a Lucas, y que luego no se llegó a buen puerto, por eso lo asesinan 26 días después. Si no, no entiendo el objetivo de tenerlo a Lucas vivo 26 días. Uh-huh. Y mucho menos congelado. O sea, pensar en la hipótesis de que pueden haber tenido un cuerpo congelado ya me da escalofrío, porque la verdad que habla de una perversidad mucho peor de lo que se viene viendo en la causa. Uh-huh. Con los resultados que vamos obteniendo. Karina, usted dice que fue secuestrado y asesinado al azar, pero... Yo creo que sí, pero recuerdo que también ustedes tenían como hipótesis el de que hubiera sido víctima del hecho de que hubiera en algún momento dado tenido alguna información que proporcionar, que había visto algo, que conocía algo, que no es lo mismo que secuestrarlo al azar, como se plantea. Mira, la verdad que esto fue una hipótesis que la teníamos por ahí al principio de la causa, cuando estábamos ingresando como representantes de la familia. Bueno, en ese momento éramos dos abogados, hoy estoy trabajando solamente yo. Sí. Nosotros, cuando ingresamos en la causa y con lo poco de información que podíamos ir recabando, nos llegaba la información que por ahí Lucas, y que esto también se dejó trascender, uh-huh. Lucas podría haber participado en una investigación en la cual hubo secuestro de drogas, precisamente en un allanamiento, y que luego cierta cantidad de esa droga había desaparecido. Eso no quedó comprobado dentro del expediente. De hecho, no hay nada que indique eso. Unido a eso también hubieron declaraciones de parte del gobierno que abonaban esa misma teoría, también abonaron una teoría de que por cuestiones personales y de gustos sexuales de Lucas también le había pasado lo que le había pasado, uh-huh. Poniendo el foco siempre en la víctima y no como no haciéndose cargo también de vista del procedimiento que en su momento llevaba adelante la policía, sí, de Río Negro. Yo, como siempre digo, a mí me queda el gustito amargo de sentir hoy que nunca se lo buscó con vida. Es como, ya con el diario del lunes, viste, decir, bueno, se hizo todo mal, y la verdad que se hizo todo mal, o al menos muy pasivamente, es la sensación que tengo luego de ver los 19, casi 20 cuerpos que tiene la causa. No es un reproche hacia la justicia, estoy hablando netamente de la parte de investigación que estaba en cabeza de la Brigada de Investigaciones de la Policía. De hecho, todos los informes, digo, dos o tres informes que hubieron durante esos 26 días elaborados por la brigada, nos llevaron a lugares que no tenían absolutamente nada que ver, o por lo menos no pudimos demostrar que tendrían que ver la causa. Fueron 26 días que lamentablemente se perdieron. Cuando ingresa PCA y Gendarmería es como volver a foja cero y empezar a ver qué se podía rescatar de esta primera investigación, ¿no? Nosotros teníamos muchas esperanzas puestas por todas las manifestaciones públicas que el gobierno se hacían, hablando de mafias, hablando de narcotráfico y hablando de pactos de silencio. Muchas esperanzas en la declaración testimonial que luego de varias peticiones se hizo lugar y se le ordenó al ministro de Seguridad y Justicia que realizara, permitiéndoselo dentro de los privilegios que obtiene un informe por escrito, un privilegio que tiene por el cargo, no por su persona en sí, sino por ser ministro. Previsto por el código, y la verdad que ese informe en escasas hojas, cuestionando inclusive hasta preguntas que se hacían de parte de la fiscalía, ni siquiera de parte de la querella, sino de parte de la fiscalía, la verdad que no nos arrojó nada de todo esto que públicamente se decía. Simplemente fue un resumen de la actuación de la policía mientras estuvo a cargo de la investigación. Nosotros hoy llevamos 9 meses de investigación, hace 9 meses y unos días más que apareció el cuerpo de Lucas. Lucas había desaparecido un 14 de julio, con lo cual ya llevaba un mes previo a la investigación, y hoy como certezas no tenemos nombres que digamos, hay que mirar exactamente estos nombres, pero sí, cada vez se comprueba más que estamos ante un grupo que evidentemente tiene un respaldo económico y de un poder por detrás que permite que nadie hable, que hace que esto quede todavía así como en una etapa de mucha incertidumbre, y sí nos demuestra también todos los resultados de las pericias científicas, que estamos hablando de gente que realmente sabía lo que hacía. O sea, porque primero partamos de la base que el crimen de Lucas no es un crimen común. Y por otro lado, todos los resultados de las pericias nos hablan de un cuerpo totalmente limpio. Doctora, escena, que no tenemos la escena primaria del crimen tampoco, porque todavía nunca pudimos saber dónde lo mataron a Lucas. Bueno, una de las pericias entonces, saber si el cuerpo fue congelado o no, pero se habla de otra pericia que se habría encargado el centro atómico de Bariloche, que tiene que ver con un pelo, encontrar la ropa interior de Lucas en este caso. ¿Qué expectativas hay con el resultado de esa pericia? Mira, es la segunda pericia que se hace sobre este cabello que se encontró. En la ropa interior de Lucas, obviamente que partimos de la premisa que corresponde a la novia, porque fue la última persona que lo vio con vida a Lucas, compartió la noche anterior. En un primer momento esa pericia no se pudo realizar, no se pudo hacer un cotejo por cuestiones químicas del pelo de la señora, y ahora se volvió a pedir, pero no está en el centro atómico, y estamos a la espera del informe por escrito. Yo tengo un pequeño adelanto verbal, y la verdad que sí, que nosotros estamos esperando que pueda arrojarnos un dato. Por la primer dato que tengo, podríamos ver algo de otra línea, pero sí, o sea, yo digo otra línea, no es que se abra otra línea de investigaciones, es que podríamos corroborar ciertas cuestiones que nosotros venimos viendo dentro del expediente. Que seguramente no se pueden dar a conocer, ¿no? No, en absoluto. La verdad que a mí hablar públicamente, y esto tengo que decirlo también, me trae consecuencias después. Sí, lo entiendo. Y nosotros no queremos complicar nada la cosa. Sí, pero no porque yo crea que ponga en riesgo la investigación. Creo que en riesgo la investigación estuvo desde el minuto cero, cuando no se hizo lugar al apartamiento de la policía en la investigación del secuestro en su momento, ¿no? De la desaparición, porque no se sabía que era un secuestro, sino que evidentemente por ahí molesta que hable, y yo la respuesta que di dentro del expediente es que yo hablo primero porque mis clientes están de acuerdo, segundo porque yo le tengo que rendir cuentas a mis clientes del trabajo que hago, y tercero porque la verdad que tenemos toda la intención de que esta causa no sea una causa más que quede dentro de los índices del Poder Judicial que tienen sin resolver. Ahora, parece que nos debemos una respuesta a todos los rionegrinos. Ahora, esta prueba del pelo que todavía falta, ¿no alejaría la investigación de la hipótesis que usted tiene del secuestro extorsivo, o confirma la hipótesis del secuestro extorsivo? No, para mí hay otras cuestiones que por ahí harían que alejarían las cuestiones, como te digo, el tema de estar congelado el cuerpo, que totalmente lo descreo, pero lo descreo no por una cuestión de capricho, sino porque todas las pruebas de tanto de Gendarmería como la Corte Suprema en esto han sido conteste los dos y han reafirmado que la data de muerte fue no más de 48 horas previas al hallazgo del cuerpo, y han sido muy minuciosos, sobre todo la Corte Suprema, con los expertos y los mejores que tenemos del país, en decir por qué, o sea, no es imposible que el cuerpo haya estado congelado, reitero, y si no estamos hablando de una perversión increíble, y no me entra en la cabeza tampoco el por qué tener un cuerpo congelado. En cuanto al pelo, por ahí debe haber actores que pudieron participar o no, porque también a ver, lo que después tendremos que analizar una vez que tengamos el ADN o la prueba esta, el resultado este, es el tema de saber si Lucas tenía alguna otra muda de ropa o andaba trayendo algo. Recordemos que nunca apareció la mochila que él, con lo que él se ve en el último video, ¿no? O esta fue la misma ropa que tuvo los 26. La verdad que tenemos varios interrogantes para hablar. O si estuvo vestido o no durante esos 26 días que estuvo secuestrado, porque, reitero, la ropa estaba impecable. No tenía más que la suciedad del lugar donde quedó depositado su cuerpo. La verdad que a ver, me quedo más preocupado que antes, porque yo estaba con la hipótesis esa de que Lucas habría visto algo o conocía algo y entonces lo secuestra y lo asesina para que no hable. Este giro en la investigación de que Lucas era motivo de una negociación con algún otro poder, no me imagino otro poder que no sea el poder político, realmente me produce... No, en esto quiero también ser justa, ¿no? Yo lo que digo es que no involucro al Poder Ejecutivo en la participación del hecho. No digo que hayan tenido participación activa. Pero una parte como del poder... Como siempre lo digo, ¿sí? Como siempre dije desde el principio, es... hubo algo, por omisión también es culpable, ¿sí? O cómplice. Sí. Entonces, a mí me parece, y yo tengo la sensación de que se sabía qué pasaba con Lucas. Obviamente que tengo que comprobarlo, ojalá que pudiéramos hacerlo, ojalá que por ahí las investigaciones y los pasos que vamos haciendo, hasta donde nos va dirigiendo la PCA, o las solicitudes que vamos requiriendo de esta parte, nos lleven a... o que alguien en algún momento, viste, levante un teléfono y diga, bueno, sí, sabemos lo que pasó, es esto, y fueron tales y tales personas. Doctora, ¿y hay alguna otra causa que investigue delitos cometidos por la policía en aquella zona, además de los que ya conocemos, de asesinatos y otras cosas, pero vinculación con, por ejemplo, con carteles de la droga, la trata y de ese tipo de delitos? Mira, ese es otro tema que también en su momento, y ayer lo reiteraba, a mí me llamó poderosamente la atención las declaraciones del gobernador cuando habló de mafia, narcotráfico, y hasta dio un nombre de una persona, de un ciudadano, San Carlos de Bariloche, que me acuerdo, implicado, sí, tanto en causas de narcotráfico como en la causa de Lucas. La preocupación cuando escuché esa nota, o cuando la leí, mejor dicho, es que no sé si en cuestiones federales esta persona tiene algún tipo de causas abiertas. Uh-huh. En lo de Lucas no estaba implicado, pero si hubiera estado implicado nos tiraba y nos arrojaba una investigación que veníamos llevando hace tiempo, ¿no? Pero te reitero, el pedido al ministro de testimonial fue posterior y esto no fue incorporado al expediente. Desconozco realmente si en la causa federal hay algún tipo de implicancia de la policía de Río Negro en algún en el fuero federal. No lo tengo presente en este momento. Bueno, doctora, bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿eh? Aspiramos a que obviamente esto se aclare lo más pronto posible. Gran parte de la suerte de esta investigación está en sus manos, así que bueno, aspiramos a que se conozca la verdad. Gracias por el contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por tener siempre a Lucas presente.